Bien. Para que les quede una definición, antes de entrar a la parte del objetivo, una definición más técnica de lo que es consultoría, escriban esta, ¿verdad? Para que les quede ahí reflejada más técnicamente. La consultoría de empresas es un servicio. La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento profesional. Es un servicio de asesoramiento profesional independiente. Independiente que ayuda a los gerentes y a las organizaciones, que ayuda a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización. A alcanzar los objetivos y fines de la organización. A alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la solución de problemas gerenciales. Mediante la resolución de problemas gerenciales, mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales. ¿Cómo? El descubrimiento y evaluación de nuevas oportunidades. Coma, el mejoramiento del aprendizaje, y la puesta en práctica de los cambios. Esa definición de consultoría que hemos puesto ahí está vinculada a los objetivos generales de la consultoría. ¿Qué se puede representar en un pequeño triángulo? O sea, yo como consultor, primero lo que doy es un asesoramiento profesional, ¿verdad? Y el asesoramiento, la asesoría, muchas veces equivale a la consultoría, no hay que confundirlo como una imposición hacia los resultados de la consultoría a la empresa. Eso lo hemos practicado desde ya hace días, ¿verdad? Y por lo tanto es importante que en esa definición queda claro que es un asesoramiento profesional que nosotros damos. Pero al final, uno de los objetivos principales de toda consultoría o asesoría es esta, igual al que persigue la empresa: alcanzar los fines y objetivos de la organización. O sea, cuando yo voy a dar una consultoría en una empresa, primero me debo de indagar sobre la misión y la visión de la organización. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Su valor? Los fines que persigue. Primero debo de conocer eso cuando voy a dar una consultoría. O sea, ¿cuál es la visión y la misión de la organización? Porque yo, uno de mis primeros objetivos es, junto con los dueños, con los gerentes, con el gerente general, alcanzar esos fines y objetivos de la organización, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo debo de conocer. Porque toda la consultoría, aunque sea para un área específica, ¿verdad?, va a estar vinculada a esa visión y a esa misión de la organización. Pero la mayoría de veces para lo que se contrata una consultoría es para resolver los problemas gerenciales. Esto es lo más común. O sea, la empresa identifica un problema en cierta área, en cierta unidad, ¿verdad? Y entonces contrata una consultoría externa, ¿verdad?, para que le resuelva ese problema específico en un aspecto gerencial. Este es uno de los mayores objetivos para los cuales está planteado la consultoría, pero como vemos, no es el único. Otro importante, y que realmente debería de estar más explorado que resolver un problema endémico que ya está en la organización, debería de ser el de descubrir y evaluar nuevas oportunidades. Este es algo nuevo que las empresas están apoyándose en consultores para poderlos trabajar, ¿verdad? ¿Qué nuevas oportunidades a partir de este problema puedo tener? Y eso me amplía la gama de objetivos que puedo tener desde el punto de vista de la consultoría. Pues, o sea, si yo no solo me centro como consultor a resolver el problema, lo más seguro es que no se tenga esa amplitud de objetivos. Como vamos a ver más adelante, muchas veces, incluso la empresa lo que considera un problema tal vez no es el problema. Entonces el consultor tiene que poder comenzar identificando si realmente lo que le está planteando como problema es el problema. Y más que problema es mejor ver los objetivos que va a perseguir la consultoría. Entonces, es